Mundo infinito, 2254-02254. Hay cosas en la vida que solo una vez pasan. ¿Qué? Acérquense, obsérvenlo y escojan. Subiste en este tren con tu vida archivada en cajas. Lugares imaginarios sin camino, de vuelta a casa. La pasta, poder inimaginable. Mi poder se reduce a lanzar palabras por un cable. Pasarás la vida lamentando lo que hiciste. Cerrar fronteras de países que no existen. Ánimos que a veces andan por los suelos. Llevo tiempo sin hacerlo y creo que ya no vuelo. Yo suelo levantar del suelo y es lo más bonito. Aprender de tus errores en este mundo infinito. Infinitos horizontes son los que ahora ven mis ojos. Siento el peso de mi cielo y sin querer baja despacio. Bajo mis pies firme el suelo y esa pena que acaricio. La desidia del humano en un mundo que tanto aprecio. Esperando el reclamo que no llega en esta vida. Los minutos de realidad se hacen eternos en la búsqueda. El recuerdo en mi memoria pesa tanto en esta báscula, fábulas creadas en el despacho de algún crápula. Muros destruidos por los sueños y verdades. Momentos y lugares tras el precio de la sangre. No puedo hacer nada, primo, si esto ya está escrito. Y como un náufrago camino en el loco mundo infinito. Mundo infinito, fronteras sin escribir. Felicidad de encontrar, ver el mar y sonreír. La vida y la muerte discutiendo por mí. El ángel camuflado, el demonio que quieres a mí. Mundo infinito, fronteras sin escribir. Felicidad de encontrar, ver el mar y sonreír. La vida y la muerte discutiendo por mí. El ángel camuflado, el demonio que quiere salir. La verdad siempre viste con antifaz, aunque en lágrimas por los más grandes descansen en paz. Yo podría ser capaz de todo lo que quiera. Que se vayan preparando, acabaré con sus fronteras. Creencias, banderas, poder de las culturas. Solo crean guerras lanzándose la basura. Seguiré queriendo vivir la vida tranquila, aunque de cuando en cuando no está mal un pedo de tequila. La resaca tiene más fuerza que las olas. Se acerca la hora y tú sigues sin saber volar. No se puede calcular el precio de un proscrito. Ni las personas son números, ni tu mundo es finito. Solo te queda sufrir y una hoguera de vanidades. Quema la venda en tus ojos que te oculta las verdades. Sucios jugadores de risa en tiempo real. Infames. La vida no es un libro que no se puede borrar. No. Ni una barbarie y hambre en mi mísera conciencia. Recordatorio diario del que devasta la existencia. Decisiones corrompidas con ausencia de criterio. Pero es demasiado tarde para derrotar el imperio. Y diamante mi muralla y no hay galera que la asedie. Especial dedicación a quien la suerte no sonríe. Dictadores, mandatarios, locos, locos por el chito. Con solo vivir mi vida basta. Mundo infinito. Mundo infinito, fronteras sin escribir. Felicidad de encontrar, ver el mar y sonreír. La vida y la muerte discutiendo por mí. El ángel camuflado, el demonio que quieres a mí. Mundo infinito, fronteras sin escribir. Felicidad de encontrar, ver el mar y sonreír. La vida y la muerte discutiendo por mí. El ángel camuflado, el demonio que quieres a mí. Con sangre está escrito al puto mundo que lanzamos este grito. Mundo infinito. Mundo infinito, fronteras sin escribir. Lugares para pensar, momentos por revivir. El diablo y Dios discutiendo por mí. Por lo que nos ha tocado, una por las mierdas del pasado. El demonio que quiere salir.